Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada del lunes 5 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha informado que se amplía hasta el 30 de este mes el plazo de presentación de solicitudes para acceder a la renovación o nueva admisión del listado de personas que integran la bolsa de trabajo. Las actuales bases de selección para la contratación con criterios sociales de personal laboral temporal en determinadas categorías profesionales, que se pusieron en funcionamiento en septiembre de 2016, recogen que cada dos años se abra el periodo de renovación y se elabore un nuevo listado con todas las solicitudes. La tramitación será presencial, pero se debe pedir cita previa en los teléfonos 600-444-551 o en el 670-087-910, que permanecen operativos de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y media del mediodía y donde también se informa y asesora de la documentación a aportar. La agrupación fotográfica ubriqueña ha presentado hoy el segundo maratón fotográfico de Ubrique Patacabra, que se desarrollará el 1 de octubre en el municipio en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En él podrá participar toda persona aficionada o profesional de la fotografía que lo desee y deberá utilizarse, eso sí, cámara digital, no admitiéndose fotografías realizadas con dispositivos móviles. Con un precio de 10 euros para mayores de 16 años y 3 para los menores de dicha edad, el maratón presenta una bolsa de más de 1.000 euros en premios, duplicándose la cuantía para el primero de ellos, que en esta ocasión asciende a los 600 euros. No será hasta el mismo día cuando se anuncien las temáticas obligatorias a fotografiar y el orden de las mismas dentro del casco urbano de Ubrique y sus alrededores. Los criterios a valorar serán la originalidad, creatividad y calidad artística en concordancia con las temáticas propuestas. El Ayuntamiento de Ubrique colabora con los premios para la categoría de menores de 16 años consistentes en material fotográfico y diplomas. Ha hablado en la presentación la alcaldesa Isabel Gómez y el presidente de la agrupación fotográfica ubriqueña, Salvador Romero. Estamos acompañados por el presidente de la agrupación fotográfica ubriqueña, que venimos a presentar esta segunda maratón que ha diseñado la agrupación. La verdad que desde el Ayuntamiento tenemos que felicitar no solo el esfuerzo del año pasado, que lo hicimos también en esas condiciones, especialmente todavía en pandemia considerable, y en esta ocasión con un poquito más de apertura por parte de retorno, ¿no?, de esta relativa normalidad, pues se presenta el segundo año de este maratón fotográfico en nuestra localidad. Yo quisiera, pues, agradecer, como no, siempre a la agrupación, ¿no?, pues que sea uno de los promotores, defensores, además también diseñando, ¿no?, todo lo que son los talleres de formación, de preparación, en una de las disciplinas artísticas muy apreciada por nuestro pueblo, como es la fotografía, y que permite que hoy día, tanto aficionados como profesionales, pues puedan emanar, ¿no?, de estas actividades de la agrupación el talento a través del objetivo. Yo desde el Ayuntamiento, pues nos acompaña también nuestro concejal de Fomento Creativo, que en esta ocasión se ha incorporado a promover también desde el programa que tiene diseñado, que ya presentará en los próximos días, Creativa y Vida, y que, bueno, pues el compendio, ¿no?, del refuerzo desde el Ayuntamiento a distintas disciplinas artísticas, como la fotografía en esta ocasión, y que desde luego viene a reforzar, ¿no?, lo que siempre este Ayuntamiento intenta, que es ese talento creativo, esa especial capacidad que tienen los ubriqueños y ubriqueñas de transformar la realidad en elementos culturales determinados, pues siga promoviéndose de la mejor manera para el disfrute, además, de todo el pueblo y visitantes. Yo espero que en esta ocasión, pues que animar, ¿no?, que el día 1 de octubre tienen esta cita de la maratón fotográfica en nuestro municipio, donde el casco urbano, sus alrededores y ya en su momento dirán la temática, ¿no?, a fotografiar, y bueno, agradecer, como digo, esta iniciativa que esperemos que venga para quedarse. Viene con un magnífico cartel de presentación, con la fotografía ganadora del año pasado, que además en las fechas en las que nos encontramos también nos impregna un poquito más de emotividad. Y lo que decía, tenemos varias ya, Salvador lo comentará, pero decirles que el Ayuntamiento sí colabora, ¿no?, con el premio de los menores de 16 años dentro de las dos categorías que se tienen, y agradecer también del Ayuntamiento lo que es la implicación de la Diputación Provincial, que una vez más viene a patrocinar, a colaborar con este Ayuntamiento en lo que es también el desarrollo de la disciplina, en este caso, de la fotografía. Así que, sin más, Salvador, te doy la palabra para que puedas presentar todo lo que es este concurso y decirte. He tenido varias oportunidades de acompañar a la agrupación en distintas actividades y veo cómo la Federación Andaluza de Fotografía sigue manteniendo esa confianza, esa energía en la agrupación por todo lo que promueve y, por supuesto, pues también tiene esa homologación, ese refrendo de la Federación. En primer lugar, darle las gracias a nuestra alcaldesa Isabel Gómez y a Orellana como concejal de Creatividad por su presencia, dar las gracias también a la Concejalía de Cultura por la aportación que siempre tiene con nosotros hacia nuestros proyectos y, en este caso concreto, a la Diputación Provincial por otorgarnos el segundo premio de este maratón. La fotografía no solo ha servido como una expresión artística, como un modo de sacar los sentimientos y las emociones que tenemos dentro y de plasmarla para siempre, sino que también ha sido un modo de documentar la historia con la objetividad y la neutralidad de mostrar lo que sucede tal como ocurre. De ahí su importancia. Por un lado, responde a la necesidad de proyectar las emociones interiores del fotógrafo y, por otro, deja constancia de los hechos contados, lo que ocurre y cuando ocurre, e incluso sirviendo para recordarnos que errores históricos no podemos volver a cometer. Quizá de ahí la importancia multidimensional de la fotografía, porque es un arte que responde a las necesidades más completas del ser humano. Las emocionales, sentimentales, artísticas y también las del desarrollo, el progreso y la evolución de la especie y sus sociedades. En Ubrique, como pueblo pionero y referente nacional en lo artesanal y artístico y lo empresarial, no podemos sino fomentar un arte tan completo como es la fotografía. De ahí que estemos orgullosos de anunciar el segundo maratón fotográfico Patacabra, con un nombre tan nuestro, tan histórico, como es una herramienta que ha traído progreso y desarrollo y ha dado a comer a tantas familias durante décadas a nuestra localidad. Estamos orgullosos, pues, de presentar el cartel oficial de este maratón, que recoge una fotografía del ganador de la anterior edición y que a su vez representa uno de los lugares más icónicos de nuestro pueblo. Nuestro municipio deja atrás uno de sus grandes fines de semana en materia cultural y festiva con las dos sueltas del Toro del Gallumbo, los conciertos del viernes y sábado, así como las dos citas pictóricas programadas para este pasado 3 de septiembre. En la primera de ellas, el jurado del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique decidió otorgar el primer premio, valorado en 3.000 euros, a la obra El Tramallista, de Pepe Bonaño Márquez. El segundo premio, dotado con 2.000 euros, era para Juan Pérez B. y su obra Las casetas de pescadores. Esteban Doncel, Adrián Pitz y Pilar López, miembros del jurado, también decidían otorgar dos menciones de honor a los pintores Juan Antonio Quirós y Fernando Devesa. La Delegación de Cultura ha anunciado que hasta el próximo 30 de septiembre en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos se puede visitar la exposición de las obras presentadas en esta edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Habla José Manuel Fernández Rivera, concejal de este área en el Ayuntamiento de Ubrique y el miembro del jurado Esteban Doncel. Buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia. El motivo de esta convocatoria es el... Vamos a dar a conocer el fallo de este Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Agradecer sobre todo a los miembros del jurado, a don Esteban, don Adrián y doña Pilar. Me imagino que lo habrán tenido bastante complicado. Son muchas obras las que se encuentran aquí en la antigua sala de mercado, obras de mucha envergadura y de muchísima calidad. Y la verdad es que pues estamos bastante contentos el Ayuntamiento de Ubrique, de una vez más, de la participación y de la calidad que atesora este concurso. Voy a leer el acta. Pues en Ubrique, siendo las 12 del día 3 de septiembre del 2020, nos reunimos en esta sala, los miembros del jurado, para dar de sí y decir los ganadores de este concurso de pintura. Han otorgado dos menciones de honor a Juan Antonio Quiró y a Fernando Devesa, un segundo premio a Juan Pérez Bey y un segundo premio de 2.000 euros. Y el primer premio de 3.000 euros a Pepe Bonaño, una obra que tenemos justo aquí detrás. Una obra que atesora pues la calidad que podemos comprobar. Y por parte nuestra, pues nada, desde el área de cultura se sigue trabajando en la pintura. Hoy un día grande con el concurso de pintura rápida, se hace este correspondiente fallo de este concurso. Y ya pues los miembros del jurado pues nos van a explicar un poco más sobre las dificultades que han tenido. Bueno, yo estoy un poquito abrumado de ver tanta obra, de la gran participación que ha tenido el concurso y una gran calidad. Y no, creo que entre los tres pues hemos tenido una labor difícil, elegir la obra que consideramos que tiene más envergadura o que es más meritoria, pero nos ha costado mucho elegir entre las obras que había y bueno, hemos intentado de alguna manera pues hacer una elección justa y representativa. Bueno, de este primer premio hemos valorado mucho la diversidad técnica que tiene, la calidad plástica, la variedad de textura, la composición, que es una composición bastante compleja, esa ambivalencia estilística que tiene, porque está entre la abstracción, la figuración. Entonces, me parece que es una obra que tiene muchos matices y es rica. Y eso, de mi punto de vista, quizá lo más importante. A lo mejor mis compañeros del jurado tienen otra cosa que decir o algo que aportar, pero yo señalaría esas cosas. Sí, bueno, son piezas de un formato bueno, grande, ¿no? Pero a mí lo que me abruma más es la cantidad, la participación, la cantidad de obras y lo diversas que son. Eso es lo que yo destacaría más del certamen, porque bueno, en un certamen lo interesante es dar un premio, unos premios, pero también las personas que participan y hacen del evento pues que tenga más envergadura y que el público cuando entre no solo ve la obra premiada, sino que está viendo toda una concurrencia de artistas, que muchos serán de la zona, otros serán de más lejos, ¿no? Pero es acercar al público del pueblo de Ubrique al panorama pictórico andaluz. Durante toda la jornada del sábado y con gran afluencia de público se desarrolló el undécimo concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, en el que se imponía por tercera vez desde que se celebra Jaime Jurado, quien se hacía con el premio valorado en 1.500 euros. El segundo galardón recayó en Manuel Castillero, mientras que Miguel Repollés se hacía con el tercero. En cuanto a los ubriqueños, Manuel Janeiro se llevaba el 13º premio y Juan Pedro Virúez el 16º. Escuchamos a Jaime Jurado, flamante campeón de Estea, 10ª edición del concurso de pintura Pedro Lobato Hoyos. Bueno, la verdad que Ubrique tiene magia, tiene algo especial y la verdad que de hecho hace que vengan tantísimos pintores a pintar esta maravilla de pueblo y bueno, nos encontramos muy a gusto, muy arropados siempre por la organización, por la forma de que se gestiona todo el certamen y la verdad que hoy muy contento, he tenido la suerte de ser yo el primer premiado, pero al igual que he ganado yo, podía haber ganado cualquier otro compañero, dada la calidad de la obra, ¿no? Pues la verdad que no, la verdad que he sufrido hoy pintando el cuadro, con la calor y con un poco, y bueno, estos años de pandemia no he ido a tantos concursos como quisiera, y bueno, siempre ya te digo que venía a Ubrique, a todos los pintores nos gusta, nos juntamos, tomamos como quien dice la cervecita aquí, pintamos muy a gusto, y la verdad que ha sido un día maravilloso, y he tenido suerte de ganar yo, pero ya te digo que había un nivel muy interesante. Sí, la verdad es que nos juntemos así tantos pintores a la vez en un mismo sitio, yo como no sea en sitios ya a lo mejor en Burgos o Madrid o todos además, algunos sitios que son también certámenes con importancia, la verdad que juntarnos tantos niveles en un pueblo no es fácil, y ya te digo que hemos disfrutado mucho hoy. Bueno, porque la verdad que se pinta siempre en el casco histórico y hoy quería buscar algo nuevo, ¿no? Me subí arriba allí a la parte del Calvario y bueno, era complicado el sol, el aire, un poco, te tenías que mover porque la verdad que el calor hoy apretaba y bueno, he intentado buscar una vista nueva en panorámica y la verdad que le habrá gustado al jurado y se habrán decidido por ella, ¿no? Sí, normalmente siempre damos una vuelta, vemos diferentes puntos de vista, el día, si está raso, nublado, buscamos sitios donde nos podamos cobijar un poco del sol y bueno, siempre aguantando la retentiva de las sombras, de las luces un poco para llevar una obra a cabo, aunque bueno, yo tengo mi lenguaje, mi forma de entender la pintura y siempre te la lleva a tu terreno.

Y por último, dentro de la agenda deportiva para estos días, destaca el partido de presentación del renovado proyecto de Lubrique Unión Deportiva Senior, que militará esta temporada en la segunda andaluza. Como preparación y presentación del equipo, el conjunto dirigido por Mario Casillas y Miguel Domínguez se enfrentará al Arcos Club de Fútbol, equipo de la División de Honor. Será, como decimos, mañana martes a partir de las 8 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.